todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para tu mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles El Bolsón, puesto a Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. I'm gonna be a star. The stars don't fall out of the sky, do they? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición cincuentosa de Guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco. Estamos en Radio Goga FM 103.5 del Bolsón, Río Negro, Argentina. Los teléfonos para comunicarse con este programa: 4455-800, 4455-999. Subime la cortina. Bueno, esta no es la Bamba original, ¿eh? Es una versión de Los Lobos del año 1989 de la película La Bamba, creo que se llamaba, con Lou Diamond Phillips haciendo de Richie Valens. ¿Qué me falta decir? Ah, sí, nos pueden encontrar por Facebook como Guitarristas Goga y pueden escucharnos online o escuchar los programas anteriores de Guitarristas y toda la programación de Radio Goga en www.gogabolson.com. Bueno, así que hoy nos pusimos cincuentosos, ¿eh? Una especie de especial va a ser hoy. Sí, valga la redundancia. ¿Y por qué? A ver, porque estos músicos y estos guitarristas que vamos a escuchar hoy, vamos a arrancar con Bill Haley, el clásico de clásicos, Rock Around the Clock. Decía, estos guitarristas que vamos a escuchar hoy son los que de alguna manera, o no de alguna manera, inventaron el lenguaje que hoy estamos escuchando en el rock y que, bueno, que inventaron un lenguaje nuevo. En base a lo que ya había, ¿no? A una especie al rockabilly, al blues, aceleraron el blues, mezcla con swing, con jazz, todo lo que estaba ahí hirviendo a fines de los años 40, en la posguerra, y bueno, a principios de los 50. También la frustración juvenil, ¿por qué? Porque estos pibes son todos hijos de combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Así que había una cosa social muy fuerte pasando en los Estados Unidos, con el desencanto de los que volvieron de pelear contra el nazismo y el desencanto de los jóvenes que estaban podridos de los padres, que estaban ahí más o menos por lo que habían pasado en la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, esa es una de las razones por las que elegí a los músicos que elegí hoy, por los que elegí esta época también. Aparte, bueno, todos estos guitarristas de los que voy a hablar, por lo menos los primeros seis, todos hiper jóvenes, ¿no? Para lo que hicieron, o sea, 18 años, 19 años, 20, 21. Ya hablamos acá alguna vez de Buddy Holly, por ejemplo, en alguno de los programas, ¿no? Que estaba en esta tanda, pero bueno, como ya lo pasamos, no lo voy a volver a pasar hoy. Aparte de ser jóvenes y hacer todo en la época que lo hicieron prácticamente sin tecnología, ¿no? O sea, equipos valvulares y unas guitarras eléctricas, de la primera época de las guitarras eléctricas. Se las ingeniaban. De hecho, vamos a hablar de Eddie Cochran y bueno, el tipo experimentaba con grabaciones multipista. En general se grababa en directo, en un grabador estéreo y listo, ¿no? Una cosa así era. Era el equivalente a un grabador estéreo de hoy. Y bueno, aparte de esto, los recursos, la edad, la época y todo, son los tipos que influyeron a los tipos que después nos influyeron a nosotros. Vamos a hablar de Carl Perkins. Y bueno, Carl Perkins súper influyó a los Beatles, por ejemplo. O sea, los Beatles empezaron siendo lo que fueron por la música que escuchaban. Carl Perkins era uno de ellos, Elvis Presley, ¿no? Todos estos músicos también anduvieron por Inglaterra. Y otra, bueno, algo que apareció después, después que junté los nombres, es que están muy relacionados entre sí, ¿eh? Salían de gira juntos, eran amigos, morían juntos, tenían accidentes juntos. Sí, parece un chiste, pero no, es así. Ya vamos a llegar. Así que bueno, vamos a arrancar con Bill Haley, de quien en realidad no sé quién es el primer guitarrista en este tema. No sé si es Bill Haley o un músico de sesión, porque en esa época Bill Haley, en la época que grabó este tema que fue seminal, esta palabra que hoy voy a usar mucho, fundacional en el rock and roll, no tenía guitarrista estable. Así que a veces tocaba él la primera guitarra y a veces tenía músicos de sesión. No hay detalles técnicos de la grabación de este tema. Así que bueno, vamos a escucharlo y después hablamos. Rock Around the World, The Clock, perdón. Rock Around the World es de una banda más nueva. El señor Bill Haley and the Comets. El año creo que es 1954. Si no me equivoco, allá vamos. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, seven. Muy bien, el señor Bill Haley y sus cometas, and his comets, antes que me olvide, hoy tenemos invitado el señor Eduardo Angeleri del estudio El Juguete Rabioso, guitarrista del Tincazo. Vamos a estar hablando con él alrededor de las 8:20, 8:25 más o menos, también productor de discos y qué más. Ah, y profesor en la Escuela de Música Lago Puelo, o sea, es más amplio que guitarrista hoy parece, así que bueno. Y antes que me olvide, tengo una fe de ratas de la semana pasada. Me es un poquito larga, pero la voy a contar. Porque la semana pasada hablé de Masacre, en el programa de Rock Nacional, y resulta que yo casi los vi en el año 87, junto a los Auténticos Decadentes. ¿Por qué digo que casi los vi? Porque los fui a ver con una conocida que me hizo entrar gratis porque conocía a Serrano, al guitarrista, al desconocido guitarrista de los Auténticos Decadentes en esa época, en un club que quedaba en la calle La Rioja al 1900, cerca de la cancha Huracán. Una fiesta para juntar plata para el viaje egresado a unas chicas, ¿no? Y era un club de barrio. Uno entraba, estaba a la entrada, un pasillo largo que era el bar, y atrás una canchita de fútbol y al fondo el escenario. Resulta que estar cerca de la cancha de Huracán a veces no es tan bueno porque la hinchada de Huracán puede ir a tu fiesta de egresados. Entonces empezaron a tocar los Auténticos Decadentes y de repente en el fondo de la cancha nos dimos vuelta y había 50 o 60 personas dándose para el campeonato, pero aparte una bataola infernal. Bueno, la bataola se desplazó hacia ese pasillo que era el bar. Los Auténticos Decadentes siguieron tocando y de repente se escuchó tres ruidos secos que sonaron así, pa, pa, pa. Y aparecieron los muchachos con otro muchacho con un agujero de bala en el estómago. Así que nunca, bueno, obviamente el recital se suspendió. Cuando salimos estaba todo lleno de policías, como 7 patrulleros, todo destrozado. No hubo fiesta para recaudar plata para Bariloche. Nunca había masacre palestina, que se llamaban así en esa época. Y nunca terminé de ver a los auténticos decadentes. Así que bueno, esa era mi fe de ratas de la semana pasada. Estaba escrito que no tenía que ver a masacre, porque después no los volví a ver nunca más. Bueno, vamos con el señor Bill Haley y sus cometas. En realidad, en esta canción que acabamos de escuchar hay una sola guitarra, así que probablemente el guitarrista haya sido el señor Bill Haley, el señor del Jopo, que tocó hasta su muerte, hasta que falleció en el año 1981. Fue el primero, a ver, empezó su carrera de rock and roll tocando rockabilly, ¿no? Empezó a tocar rockabilly, él venía a tocar más bien música country, con un cover de una canción que se llamaba Rocket 88. En el tema que escuchamos se escucha el característico bajo slap, el contrabajo slap, le daban duro los muchachos a las cuerdas gruesas del contrabajo, que era característico del justamente del rockabilly. Como les decía, Haley no tenía en esa época guitarrista estable. En realidad, entre el año 54 y el año 81, tocaron más de 100 músicos con Bill Haley, así que en realidad nunca tuvo muchos músicos estables. Tocó y grabó la primera canción de rock que fue televisada por primera vez en la historia en la televisión nacional de Estados Unidos, que fue Crazy Man Crazy. Las ventas de Rock and Roll They Were, 25 millones de singles, un récord del Guinness. Hay que vender 25 millones de singles en esa época. Aparte, esta es otra de las cuestiones también de los años 50, ¿no? No contaban con los medios de comunicación que hay ahora. También había muchas menos cosas a la venta, por así decirlo, ¿no? Había menos variedad de todo. En realidad empezó vendiendo lento Rock Around the Clock. Otra vez dije Rock Around the World, ¿no? Antes. Y lo pusieron en una película que se llamaba Blackbird Jungle, que se lanzó en marzo de 1955, y ahí se dispararon las ventas y se disparó toda la movida que ya venía creciendo, pero bueno, a partir de ahí se fue así todo como meteórico. Igual en el año 56-57 empezó a declinar la popularidad de Bill Haley, porque era como, aparte de ser muy blanco, era como más inocentón frente a lo que se veía como sexualmente o más sexy, no sé cómo decirlo, o más sexualmente explícito, así queda mejor, de Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis y de Little Richard. Entonces, claro, quedó medio como que los muchachos que estaban efervescentes y las adolescentes y los adolescentes se volcaron para el lado de Jerry Lee Lewis, que también tuvo una carrera corta para aquellos que vieron Balls of Fire, su biopic. Porque se casó con su prima de 15 años y en Inglaterra le dieron con un caño, y cuando volvió a Estados Unidos tuvo muchos problemas por esto, ¿no? En el año 79 Bill Haley y sus cometas tocaron para la reina Elizabeth II de Inglaterra, y él bueno, lo nombraba esto como uno de los momentos con más orgullo de su carrera musical. Increíble que Rock Around the Clock empezó como lado B, salió como lado B del single, o sea, no era el tema al que la discográfica y el sello apuntaba a vender, ¿no? Pero se impuso solo por peso propio. Bueno, estas cosas de la industria. También es una línea de demarcación de lo que había antes y de lo que vino después, no solo en lo musical, sino en el nivel industrial, en el nivel de empezar a vender música y también a esto del mercado más teenager, ¿no? Más adolescente y bueno, esto, el mercado más joven, que no era muy tenido en cuenta. Empezó a tocar de muy chiquito, aprendió solo, a los 15 años se largó a la ruta, a los 13 debutó profesionalmente Bill Haley por $1 la noche. Una noche tocó, ganó $1 entreteniendo a unas personas en un bar. Después me imagino que debe haber cobrado muchísimo más. Y empezó a tocar porque se hizo una guitarra de cartón y los padres lo vieron y dijeron: me parece que el pibe quiere tocar guitarra, vamos a regalarle una. Y mal no le fue al señor Bill Haley. Así que bueno, otra característica que comparten no solo estos guitarristas, sino la época y la música que vamos a escuchar hoy, es que todos los temas en promedio duran 2 minutos 15, 2 minutos 13, 2:17, 2:30, como una cosa ya

le sirvió para empezar a tocar guitarra, muy influido por la música gospel de la iglesia y por la música que cantaban los trabajadores negros en los campos de algodón, donde empezó a trabajar a los 6 años de edad, muy chiquito. Bueno, como no podía pagarse cuerdas nuevas, cuando se le cortaban y se le rompían, las ataba. Pobre, terrible, se hacían moco los dedos y cuando hacía slide, cuando quería pasar de una nota a otra sin levantar los dedos, se lastimaba. Así que empezó a estirar las cuerdas, ¿no? Para no cortarse, y así encontró lo de la Blue Note, ¿no? Lo de subir un medio tono, un tono sin cambiar de traste. Bueno, escribió esta canción después de ver a un bailarín. Estaba tocando en un baile, Mr. Carr, enojarse con su pareja, con su novio o su pareja mujer, porque le había pisado los zapatos de gamuza azul. Con eso arrancó. Bueno, como ya les había contado, cuando estuvo acá Johnny Cash, el coronel Sam Phillips, el de Sun Records, el que descubrió a Elvis, cuando Elvis se fue a RCA, al sello RCA, porque consiguió un mejor acuerdo económico, le dijo a Carr, you are my rockabilly cat now. Le dijo, sos mi gato de rockabilly ahora, literalmente. En realidad cat debe ser, no sé, como ahora nosotros decimos capo, por ejemplo, ¿no es cierto? O amigo, le dijo, ahora vos vas a ser mi amigo del rockabilly. Para abril de 1956, después de 3 meses o 4 de ser lanzado el tema, ya había vendido 1 millón de copias. Y bueno, durante el año 1964 se fue de gira con Chuck Berry por Inglaterra. La banda de Animals le hacía de banda soporte. Y bueno, al final del tour fue una fiesta a Carl Perkins, y resultó ser que la fiesta se la habían organizado a él. Era como una fiesta de despedida. Y bueno, ahí estuvo tocando canciones rodeado de los Beatles, ¿no? Que por supuesto se la pasaron charlando con el señor Perkins y prestándole mucha atención, Así que bueno, por esto que decía antes, ¿no? De cómo toda esta gente influyó a los que vinieron después, que fueron los que terminaron de demarcar el lenguaje del rock, que por supuesto después se siguió ampliando y se sigue ampliando siempre, como todo lenguaje es cambiante, ¿no es cierto? Y se enriquece, a veces se empobrece un poco más, otras veces se enriquece y se agranda. Grabó, como ya dije, con Johnny Cash, con Bob Dylan, con Paul McCartney, con los Stray Cats, y tiene, bueno, muchísimas cosas interesantes de técnica. Usaba guitarras Gibson, ¿no? En general, finger picking, o sea, usaba los dedos en lugar de la púa. Sacaba mucha ventaja de lo que era arpegiar y de las cuerdas abiertas, o sea, de las cuerdas al aire. Usaba cromatismo, ¿no? Llegar a la nota que se quiere llegar, pero pasito por paso y con notas de fuera de la escala. Mezcló en su lenguaje de rock and roll con licks de jaites, de country y de, obviamente, del blues. Usaba tritono, ¿no? Algo del que se usa mucho en el jazz. Muchos acordes con novena agregada, trecena agregada, suspendidos y sexta, ¿no? Acordes por ahí un poco extraños para el rock and roll puro de hoy. De los primeros, junto a Chuck Berry, que vamos a escuchar a continuación, en poner caras, por así decirlo, ¿no? O sea, durante el solo agregar algo físico, ¿no? No solo tocar el solo parado sin moverse, sino empezar a bailar. Por ejemplo, bueno, Chuck Berry sabemos que hacía el paso del pato o algo así, sí, el paso del pato creo que le decían. Carl Perkins también bailoteaba, sobre todo durante los solos. Bueno, también hacía acordes anticipados, caía un toquecito antes que el resto de la banda, aproximadamente un octavo de tiempo antes que la banda, y mucha síncopa, o sea, un muestrario de técnicas, de no solo de guitarra, sino de música en general. Así que bueno, ese fue el señor Carl Perkins, amigo de los Beatles, que grabó sus canciones. Esta es otra característica también de esta época. Uno sacaba un buen tema que a nosotros le gustaba y todos los demás hacían versiones, ¿no? Como que se grababan unos a otros, incluso Creo que Eddie Cochran grabó una versión de un tema de Little Richard que salió mejor versión que el original y además vendió mucho más. Así que también, sí, otra característica. Hablando de accidentes, bueno, Carl Perkins sufrió un accidente muy grave en las giras. Esto es una constante también, ¿eh? Se ve que las rutas no eran muy seguras o los autos en esa época eran una verdadera porquería. Volcaron, se fueron a una zanja, quedaron boca abajo. Y Perkin quedó tirado en el agua de la zanja. Lo salvó, si no me equivoco, su baterista, porque se estaba ahogando. En realidad se había desmayado, se estaba ahogando. Terminó todo quebrado. Falleció su hermano en ese accidente. Y bueno, recibió la visita de Elvis durante su estadía en el hospital. Le llevó como un año volver a la ruta al señor Perkins, que siguió tocando muchísimo tiempo, hasta los años 90 incluso. Así que bueno, ahora nos vamos a ir a un clásico de clásicos, el señor Charles Edward Anderson Chuck Berry, nacido en 1926, todavía sigue tocando, como el señor B.B. King y como tantos otros. Y el tema, sí, por supuesto, Johnny B. Goode. Allá vamos. Chuck Berry, Johnny B. Goode, una canción semi-autobiográfica. Chuck vivía en la calle Goode. Suena medio a Goode, B de ser, Johnny C. Bueno sería el juego de palabras. Bueno, como les decía, nació en 1926, ya la venía pegando antes de este tema, que es uno de los más conocidos. Rock and Roll Over Beethoven del 56, My Berlin del 55, Rock and Roll Music del 57, y en el 58 la consagración y super definitiva con Johnny B. Goode, que aparte como que terminó de redefinir el rock and roll, más que nada en un sentido de actitud, ¿no? En esto que yo decía, de, bueno, durante los solos bailar, mostrarse un poco más en el momento del punteo. la imposición de solos de guitarra un poquitín más largos y que se notara más, ¿no es cierto? Bueno, debutó no profesionalmente, pero sí tocando en público a los 15 años en el colegio. Y una característica de Mr. Chuck Berry es que se la pasó bastante tiempo en la cárcel, Chuck, ¿eh? Tres veces, y hasta cuatro si no me equivoco. La primera vez por transportar a una chica de 14 años con la que estaba teniendo relaciones a través de la frontera de dos estados, lo que parece que era ilegal. En realidad, todo esto yo lo tomo con pinzas, no porque no lo haya hecho, sino porque Chuck Berry, como saben, es negro, y en esa época, bueno, por cualquier cosa a los negros los abrochaban en Estados Unidos, ¿eh? Como saben, recién hacía 5 o 6 años que habían empezado a viajar mezclados en el bondi, o sea que imagínense, por andar con una chica de 14 años en el auto, lo que podía llegar a pasar. Pero bueno, se pasó 3 años en la cárcel, a eso de los 32, 33 años, en el año 62. ¿Cuánto tenía? 36 años. Había estado de joven también en la cárcel a los 17 años por robo. Y después tuvo una sentencia de 4 meses en el 79, más 1000 horas de trabajo de probation, tocando en recitales, porque bueno, insistía en cobrar en cash, ¿no? En efectivo, y le cayeron los muchachos de la FIP estadounidense encima, el IRS. Acá que todos dicen que este sea un país serio, y ahora que quieren que les quieren cobrar, ya no les gusta tanto. Bueno, fíjate lo que te pasa en Estados Unidos si evadís impuestos. 1000 horas de probation y 4 meses en cana. La Rolling Stone lo puso 5 en su lista del 2004 de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Y bueno, él venía tocando el blues en los 50. Se robó algunos riffs de los muchachos blueseros, los aceleró un poquito, y también esta cosa de lo que ellos llaman el showmanship, ¿no? El de lucirse, que ya lo venía haciendo alguien llamado T-Bone Walker, que en algún momento vamos a visitar, porque entre estos guitarristas que están hoy acá en el programa hay muchos que lo tenían como fueron influidos por él, ¿no? Por T-Bone Walker. Los Beatles y los Rolling Stones grabaron temas suyos y digamos que reflotaron su carrera, porque ya en los 60 no estaba tan ahí a la vista de todos, pero bueno, estos muchachos grababan, sus primeros discos grababan lo que los había influido. En el 86, cuando cumplió 60 años, se hizo un gran recital, incluso se filmó una película, cumplía 60 años, lo acompañaron Eric Clapton, Etta James, Julian Lennon, Robert Cray, Linda Ronstadt, y en la película Chuck Berry se despachó bastante contra Keith Richards, uno de sus más grandes admiradores, porque decía que Keith Richards se había hecho famoso robándole a él, por así decirlo, ripping off, ¿no? Estaba un poco amargado y resultó medio chanta Chuck Berry, porque tuvo una época de decadencia bastante larga y profunda. El tipo no tenía banda, ¿no? Salía de gira solo con su guitarra, llegaba a un pueblo y decía: che, ¿hay alguna banda tocando en algún lado? Sí, hay una banda que siempre toca acá. Iba y le decía: bueno, hoy hacen de mi banda de apoyo. Y no les pasaba lista de temas, no les pasaba los acordes, nada, porque consideraba que era muy grande lo suyo y que sus temas los sabían todos. Entonces había recitales en los que directamente la banda no sabía ni qué estaba tocando, ¿no? Tenían que empezar a seguirlo mientras él tocaba. No fue una buena época, lo hizo como 20 años esto, y no porque le faltara dinero. Bueno, en un momento compró un restaurante y lo descubrieron espiando a 59 mujeres que habían trabajado para él. Tuvo que arreglar por $1.200.000 porque había puesto una cámara en el baño. Él decía que porque estaba vigilando a una empleada que él sospechaba que lo había robado, pero bueno, al final arregló por un palo 200, y ya era grande, ya no era chico, o sea que siguió metiendo la pata. Bueno, algunos de los guitarristas que influyó: Ted Nugent, Keith Richards, John Lennon, Eric Clapton, y etcétera, etcétera. Esta canción está incluida en el disco que salió en la Voyager, creo que en el año 76 despegó, una sonda que anda por ahí recorriendo el universo, como muestra lo que es el rock and roll. A ver, les voy a contar quiénes grabaron esta canción, algunos, creo que casi todos: AC/DC, Judas Priest, Aerosmith, B.B. King, Buddy Holly, Bill Haley, Bon Jovi, Santana, Green Day, Jerry Lee Lewis, Jimi Hendrix, Johnny Winters, Led Zeppelin, Living Color, Prince. Hay otra banda acá, pero como no la puedo nombrar, nunca me sale. Lynyrd Skynyrd, no sé cuál es. Lo de Sweet Home Alabama voy a empezar a llamarlos. The Rolling Stones, Status Quo, Stray Cats, The Who. El amigo de mi amigo Luis, de La Sombra del Mendigo, Andrés, Tengo un Cohete en el Pantalón Calamaro, y la queridísima versión de Volver al Futuro, Marty McFly and the Starlighters, ¿eh? Que Marty termina revolcándose por el suelo y partiendo un parlante, y la guitarra que después usaría, la característica guitarra que después usaría el señor Chuck Berry. Así que bueno, ahí pasó Charles Edward Anderson, Chuck Berry. Y nos vamos a ir a dos señores que tocan juntos, Jim Vincent y Cliff Gallup. Jim Vincent era el guitarrista y cantante de Jim Vincent and His Blue Caps, y Cliff Gallup era el violero. La canción Bebop Elula. Que lo disfruten. My baby, well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she is my baby, da, my baby, da, my baby, da. Let's rock! She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby. I'm my baby, I'm my baby. Let's rock again now. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock, remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Gigabyte, seguridad e informática. Computación, servicio técnico a domicilio. Cámaras digitales, notebooks, alarmas. Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón, teléfono 4491-623. Email gigabyte@elbolson.com. Gigabyte, seguridad e informática. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Gus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiesta. ¿Querés festejar tu divorcio? El Gus DJ. Cumpleaños de 15, bar mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Gus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Gus DJ. 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca, elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba, dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar No hay error, ¿eh?, con la cortina, y no estamos volviendo a escuchar el tema entero, sino que quiero que presten atención al corte, porque se escucha algo parecido a un saxo, y en realidad es el baterista gritando, ¿eh? El flaco parece que cuando fueron a grabar le dijo a la familia: miren, para que sepa que estoy ahí, voy a grabar un grito. A ver, subí. Creo que ahora en el corte van a escuchar algo. Suena muy parecido a un saxo. Yo, hasta que no leí la historia, dije, bueno, capaz que grabaron eso de una especie de trompeta. A ver, ahí viene. Sí, ahí está el baterista que quiso dejar su marca más allá de su instrumento. Bueno, Vincent Eugene Craddock, Vivo Palula, era medio robado el nombre, no me acuerdo a qué canción, porque en esa época yo no andaba por acá todavía, y está 112 en la lista de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. Bueno, Jim Vincent la pegó en el 56 cuando Capitol Records estaba buscando un cantante que pudiera rivalizar de alguna manera con Elvis Presley. La canción salió, bueno, en esa época se editaban singles, ¿no? Todavía no estaba muy bien el concepto de álbum completo. Se jugaba mucho con esto de los singles. Algunos de estos músicos prácticamente editaron solo singles. Bueno, la canción, les decía, salió en junio del 56 y en abril del 57 ya llevaba vendido 2 millones de discos. Algunos que la versionaron, The Beatles, Jerry Lewis contemporáneo, ¿no? Ya lo he nombrado 2 veces. Igual que a los Beatles y a los Stray Cats, John Lennon, Queen y a Paul McCartney. Parece que estamos siempre dando vuelta por los mismos lugares. Jim Vincent, no sé si en esta canción, pero en general tocaba guitarra rítmica, ¿eh? Empezó a tocar a los 12 años. Tuvo un accidente de moto muy joven, estuvieron a punto de amputarle la pierna y, bueno, se negó y anduvo toda su vida con un arnés. Y bueno, acá viene el primer accidente cruzado. En 1960 estaba de gira en Inglaterra con Eddie Cochran, a quien creo que viene después. Sí, exactamente, después de Jim Vincent y sus Blue Caps viene Eddie Cochran. Iban en un taxi que venía muy rápido, reventó una rueda y se la dieron contra un poste. Eddie Cochran falleció en ese accidente. Vincent, que ya venía golpeado, terminó un poco más golpeado. Eddie Cochran, bueno, después se los voy a contar, pero era amigo de Richie Valens y Buddy Holly, que fallecieron juntos en un accidente aéreo. Ya les voy a contar qué pensaba él de la muerte de sus amigos, ¿no es cierto? Bueno, y también murió bastante joven Jim Vincent en 1971, a los 36 años, de una úlcera estomacal. El guitarrista, digamos, del que vamos a hablar ahora es Cliff Gallup, que era el guitarrista de Jim Vincent, ¿eh?, el de los Blue Caps, que en realidad no salía de gira con Jim Vincent porque era un hombre casado y no le interesaba estar lejos de su esposa, ¿eh? Lo que sí le gustaba era grabar. Entonces grabó los 2 discos que sacó Jim Vincent con sus Blue Caps. Grabó Cliff Gallup la guitarra, y era un tipo bastante experimentador, uno de los guitarristas más trabajadores del rock and roll de esa época. Usaba una técnica de la mano derecha, que usaba la, ¿cómo se llama esta púa? La que se engancha en el pulgar, ¿no? Ellos le dicen flat picking, mezclado con el uso de los dedos y el meñique para mover el vibrato, para jugar con la palanca de la guitarra. Usaba guitarras Gretsch, que traían una palanca bastante grandota en esa época. Y bueno, experimentaba con una unidad de eco que se había armado él mismo con partes de una grabadora de cinta, ¿no? Una grabadora de cinta abierta, que se ve que tenía alguna cosa de eco. Bueno, yo recuerdo que también alguien que usaba más acá, grabadora para distorsionar, era Richie Blackmore, enchufaba la guitarra ahí, la pasaba por ahí, la saturaba y de ahí va el equipo de guitarra. Bueno, influyó en gente como Eric Clapton y Jeff Beck, que en el año 93 grabó un disco homenaje a Cliff Gallup y a Jim Vincent, Crazy Leg se llamaba. Y está 79 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Y ahora sí, nos vamos a ir al señor Eddie Cochran. Eddie Cochran con otro tema, son todos temas recontra conocidos estos, Summertime Blues. Como les decía, bueno, falleció en este accidente de taxi. Tenía 21 años nada más de edad. Buddy Holly también creo que tenía 21 y Richie Valens 18. Si nos da el tiempo, íbamos a escuchar Richie Valens. Y en realidad no quería salir de gira. No quería salir de gira porque le había agarrado un miedo mórbido a la ruta debido a la muerte de sus amigos, ¿no? Estaba obsesionado con que se iba a matar estando de gira, que se iba a matar estando de gira. Y bueno, por cuestiones contractuales no me sale la palabra, asumidos antes, compromisos, ahí está, compromisos asumidos antes de la muerte de sus amigos, tuvo que viajar a Inglaterra y se le cumplió, no el deseo, pero esa fantasía mórbida que tenía que se iba a matar en la ruta, y fue en un choque de taxi. Así que bueno, vamos a escuchar Summertime Blues del señor Eddie Cochran. Low die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Ahora vamos a tocar un acorde de La. Esto es La. Ahora tú. Eso no es un La. Esto es un acorde de La. Ahora tú. Thank you. Eso no es un acorde de la. Esto es un acorde de la. Ahora tú. Está visto que no entiendes. Querido Angus, tú nunca llegarás a nada. Bueno, el señor Eddie Cochran, que venía, esto está catalogado como una especie de rockabilly, ¿no? Summertime Blues. Digo, que venía tocando rockabilly y ya había metido Come On Everybody, Something Else y este Summertime Blues, que capturaban un poco la frustración adolescente de fines de los 50 de la que yo les hablaba. Bueno, en septiembre del 58 llegó a estar 8 en el Billboard Hot 100, Covers Rush. Rush lo hizo en un álbum del 2004, un disquito muy lindo de 8 canciones en los que los Rush homenajeaban a la gente que los había influido, ¿no? Haciendo versiones. Obviamente la versión de Summertime Blues de Rush es bastante irreconocible al lado de esta, ¿no? Esto es bastante alegre, la de Rush es muchísimo más heavy y más larga. Olivia Newton-John, The Who, Brian Setzer, The Beach Boys y Jimi Hendrix, que vuelve a aparecer, ¿eh? Y Brian Setzer también, que había aparecido con los Stray Cats. Bueno, como les contaba, Eddie Cochran muy joven, 21 años, pero ya venía experimentando con las grabaciones multitrack, ¿no? Y las sobregrabaciones, o sea, grabar, pegar en una pista y volver a grabar encima. Recordemos, los Beatles grababan en 4 canales, qué maravilla, ¿eh? Y estos que estamos escuchando grababan en 2, grababa la banda y había que tocar, ¿no? Tocaba también el piano, el bajo y la batería. Tomó lecciones de música en el colegio, pero dejó las lecciones para ir a tocar en una banda la batería. Bueno, empezó a tocar guitarra aprendiendo música country de la radio. Esta es otra cuestión de esta gente de esa época, ¿no? No es como ahora o como era cuando yo era chico, que uno tenía un cassette y podía rebobinar o tenía un tocadiscos. A lo sumo, estos pibes podían llegar a tener discos de pasta o singles de 45 RPM, ¿no? Que iban a esa velocidad, qué sé yo, la semana pasada conté a alguno que bajaba los discos a 16 RPM para sacarlos solos, por ejemplo, y aprender a tocar así. No tenían esa cualidad, así que también como más valorable lo que lograron con el tipo de aprendizaje que tuvieron. Bueno, les contaba, era amigo de Buddy Holly y Richie Valens, que andaban siempre todos juntos de gira, ¿no? No era muy amplio el mercado. Y bueno, y quedó mal del amor que no quería, del amor de sus amigos, y no quería salir de gira. Y bueno, falleció, como recién les contaba. Fue uno de los primeros artistas de rock and roll en tocar sus temas. Esa es otra característica de esa época. Había compositores dando vuelta que componían temas para ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Billie Holiday no era de él. Bueno, fue también uno de los primeros en usar la tercera cuerda como la conocemos ahora, ¿no? No entorchada, como la cuarta, la quinta y la sexta, sino como la primera y la segunda, para poder empezar a estirarla, porque antes, claro, al ser entorchada era una cuerda mucho más dura y más difícil de estirar. Y bueno, ahora es común que la tercera venga como viene y está dentro del lenguaje del rock and roll usarla para estirar, pero en esa época no era tanto. Rory Gallagher, el guitarrista irlandés que ya estuvo acá en Guitarristas, lo tenía como una gran influencia. Y T-Rex, el guitarrista de T-Rex, Mark Bolan, que creo que lo pasamos hace 2 programas, tenía su guitarra Gibson pintada igual a la guitarra Gretsch que usaba el señor Eddie Cochran. Bueno, ahora nos vamos a ir a una tanda publicitaria y a la vuelta vamos a escuchar a un señor que se llama Link Gray, que me lo presentó el señor operador de este programa, Diego Seoane. La verdad que no lo conocía y tiene una historia muy interesante de influencias, ¿eh? Hay gente que empezó a tocar, como por ejemplo Pete Townsend, que dice que él empezó a tocar porque escuchó a Link Gray, ¿eh? Por él agarró la guitarra, así que imaginemos, si no hubiera estado el señor Link Gray, capaz que no teníamos The Who. O teníamos un ojo distinto, quién sabe. Bueno, nos vamos a la tanda publicitaria y a la vuelta seguimos hablando. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Comienza espacio publicitario. Agua fresca para la hora.

apúrense a guardar todo, muchachos. Al señor Alejandro Derene, que hoy me dijo, bueno, me felicitó por el programa, muchas gracias. Ya va a estar por acá, lo voy a invitar para el día que haga un programa sobre bajistas, sobre bass guitar. No sé si completo, pero sí, concentrándonos más en los bajistas que en los guitarristas. A los niños prodigios, Bruno y Lautaro, a Ramiro, que nunca escucha, a ver si hacemos ese pedido, al Gus DJ, a Marina y compañía, a los rodeados, pobres, los rodeados del Capital Federal, el Centro del Universo, mi santa madre, Gustavo, Carlitos Triple, aguanten como Custer contra los indios, pobrecitos, a Celia Krasowski, al señor Monsieur Benoit, que estuvo escuchando hasta hace un rato desde Suiza, y a la gente de Tía Pochi que están acá atrás arreglando todo. Apúrense, muchachos, que quiero empanadas hoy, aunque no va a ser posible, ya lo sé, pero bueno, ya van a llegar pronto, espero que lleguen antes que me convierta en vegano. Bueno, como les decía, ahora vamos a escuchar al señor Link Gray. A quien no conocía, el sonido les va a resultar bastante conocido. ¿Por qué? Porque es un estilo de guitarra, a ver, surfer o algo así, y uno de sus temas, Comanche, está en la banda de sonido de Pulp Fiction, no tocado por él, sino versionado, se llamaba Fred Lincoln, Link Ray, nació en 1929, tocó hasta muy grande, hasta los 70 y pico de años, fue uno de los primeros en distorsión, en usar la distorsión, ¿no? Que sacó de, bueno, inspirado en el blues eléctrico. En uno de sus discos estaba su productor lo odiaba porque tenía un sonido que no le gustaba y que lo había conseguido acuchillando o cortando con un cuchillo el parlante, ¿no? Algo que vimos ya en The Kinks, cuando pasamos You Really Got Me, el sonido medio podrido de la guitarra en realidad no era un efecto sino un parlante reventado por un golpe. Bueno, acá Link Ray lo cortó más o menos a propósito. El tema que vamos a escuchar se llama Rumble, fue un hit instrumental de 1958 que estuvo prohibido en la radio. A ver, no tenía letra y en la radio lo prohibieron. Para los que se quejan acá y dicen que acá hay censura, mamita, no saben nada de historia. Bueno, un precursor, digamos, su sonido de guitarra, su estilo de tocar, de hacer power chords, ¿no? Que todavía no se usaba, se tocaba el acorde completo, como que dio paso posteriormente al desarrollo del punk y el heavy. Así que vamos a escucharlo y después les cuento un par de cositas más. La canción Rumble, el guitarrista Link Gray. We'll be right back. Bueno, el señor Lynn Grey con su tema Rumble. En realidad, en un momento recién cuando estaba escuchando, pude como transportarme a la cabeza de los estúpidos que la prohibieron, y sí, entendí, había como una vibra ahí muy extraña, ¿no? En realidad, el tema, el nombre del tema se lo sugirió el productor, porque decía que le hacía acordar a las pandillas, ¿no? Esas pandillas de las películas de Brando, de Rebelde sin Causa con James Dean, por ejemplo. Entonces, por ese lado la prohibieron la canción. Ahora hay que tener mucha imaginación para prohibir una canción sin letra, ¿eh? O ser McCarthy, ¿no? El senador McCarthy, ¿eh? Porque era justo la época gloriosa del senador McCarthy, que veía comunistas en todos lados. Bueno, como les decía, Pinthausen decía, Lynn Grey es el rey, si no fuera por él, y su tema Rumble, justamente este tema, yo no habría agarrado la guitarra. Influyó a gente como Jeff Beck, Duff McKagan, Jimmy Page, Jimi Hendrix, otra vez Jimi Hendrix, otra vez Eric Clapton, otra vez Mark Bolan, Neil Young, Bob Dylan, todos lo citaron como una gran influencia. Número 67, sí. Sí, 67, en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la Rolling Stone. La verdad que yo no lo conocía, o sea, sí lo había escuchado, pero no sabía quién era, hasta que me acercó un disco perdido el señor operador Diego Sebane. Y bueno, su música estuvo en muchas películas, ¿eh? Pulp Fiction, Desperado, Día de la Independencia, ahí no la ubico. 12 Monos, Los Guerreros, This Boy's Life, Blow, una película con la mujer de Bardem, que ahora se... Penélope López, sí. Y Johnny Depp, The Shadow, La Sombra, y Pink Flamingos de John Waters. Bueno, nos vamos al auspicio de bloque y a la vuelta les cuento con quién vamos a estar. Auspicia este bloque, Tienda de Mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, Tienda de Mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, ahora viene el rey del soul, el señor Funk, James Brown, que obviamente no lo traemos por él, sino por su guitarrista Jimmy Nolen. Pero también esta gente, a pesar de que eran un poco más grandes que todos los anteriores, hicieron algo seminal. Este tema está considerado como el nacimiento del funk. Escuchen el estilo de guitarra del señor Jimmy Nolen, el Chicken Scratch. Que después le explico qué tipo de técnica es, ¿eh? Así que vamos con una canción que se llama, esperen que mire mi lista porque no me puedo acordar de todo, Papa's Got a Brand New Bag, ¿eh? Papá tiene una valija nuevita, el guitarrista Jimmy Nolen, ahí vamos. Come on. qué corto los temas de esta época, ¿eh? ¿Cómo tuvimos a Yes, a Pink Floyd, a Genesis? Bueno, James Brown, Jimmy Nolen, ¿eh? Esta canción fue la primera de James Brown en llegar al top 10, ¿eh? Estuvo 8, en el puesto 8 del Billboard 100. Marca el comienzo del desarrollo del funk, ¿no? Con este ritmo que ahora nos resulta tan habitual en James Brown. Antes venía a ser otra cosa, ¿eh? Esta cosa de la base, la base percusiva con los caños y la guitarra acompañando el redoblante, ¿no es cierto? Que se escucha así muy marcado, excepto en el momento en que toca un pattern de 16 notas así todo seguido. Bueno, lo interesante de esta canción, hablando de producción, es que antes de ir a un recital se metieron en el estudio y la grabaron y siguieron para el recital los tipos. O sea, este fue el primer gran éxito de James Brown, lo grabaron en una hora, sí. Acomodaron el micrófono, dijeron, allá vamos y a como salga. Y después le subieron la velocidad a la cinta, no sé cuánto, un toquecito nomás para subirle medio tono a la canción. Bueno, está en el puesto 72 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos de la Rolling Stone. Y el guitarrista, como le decía, Jimmy Nolen, es como el que inventó el chicken scratch. ¿Qué es el chicken scratch? Es esta cosa de, con la mano izquierda, soltar, apretar un poco las cuerdas, soltarlas rápidamente, mientras con la mano derecha se hace una bajada de púa muy rápida, ¿no? Para lograr, sería un apagado, un mute de las cuerdas, ¿no? En lugar de hacerlo con la mano derecha, se produce al soltar las cuerdas. Bueno, también experimentaba con el sonido. Empezó a tocar a los 14 años y se enseñó a sí mismo, autodidacta, ¿eh? Tocando con una guitarra acústica. Tocaba violín, entonces, desde los 9 años, así que ya tenía una idea cuando empezó a tocar la guitarra. Algunas de sus influencias, bueno, ahí aparece de vuelta T-Bone Walker, que vamos a tener que fijarnos quién es, porque la verdad que lo he escuchado nombrar, pero no sé si lo he escuchado. B.B. King y Lowell Fulson. Entró en la banda de James Brown por recomendación del otro violero que estaba cansado de la ruta, ¿eh? Porque James Brown en una época tocaba hasta 300 noches por año. Bueno, Maceo Parker, ¿eh? Tocaba en la época, el saxofonista en esta canción es Maceo Parker, nada más ni nada menos. En el año 70 toda la banda se fue, lo dejó plantado a James Brown por cuestiones económicas. Igual volvió a tocar con James Brown 2 años después, hasta el año 83 lo acompañó, que bueno, ahí falleció de un ataque al corazón. Bueno, también empezó a usar acordes de novena y con séptima aumentada, ¿eh? Ahora por ahí es más común, en esa época no, eran acordes mayores o menores, y también lo de tocar muy rápido, como se escuchaba en los intervalos de esta canción, ¿no? 16 notas. Usaba guitarras Gibson ES-175, la de Hollow Body, de cuerpo hueco, y Gibson Les Paul con, esto yo no lo traduje, lo tengo en inglés, con single coil pickups, que me imagino que debe ser con una sola vuelta de bronces, de cobre, y una bobina simple, ahí está, gracias, ahí me soplaron a través de mis auriculares, de bobina simple. Usaba los agudos en 8 de 10, que el máximo lo usaba en 8, lo pasaba por un Fender Twin River y con eso conseguía un sonido así latoso, que al golpear en la parte rítmica al mismo tiempo que el redoblante pasaba lo que escuchamos recién, ¿no es cierto? Pasaba algo bastante, no sé, me imagino que en vivo sonaría más fuerte que acá, o no, porque la parte tecnológica de esa época de los equipos era distinta que ahora, pero bueno, es ese sonido característico de la guitarra de Nolen, que dice que se sentía en lo más profundo del bolsillo del pantalón. Vaya descripción del sonido de un guitarrista. Bueno, nos vamos a ir a estos, no sé, no tengo mucha información del señor Curtis Mayfield, excepto que el que viene ahora, que era el guitarrista y compositor de The Impressions, que afinaba en fa sostenido, fa sostenido, la sostenido, do sostenido, fa sostenido de vuelta, la sostenido de vuelta y fa sostenido de vuelta. ¿Por qué? Porque aprendió solo a tocar y afinaba su guitarra con las teclas negras del piano. La canción se llama, ya les voy a decir, People Get Ready, Cuando la escuchen, si no sabían el nombre, la van a reconocer por una versión muy famosa que hizo el señor Rod Stewart junto a Jeff Beck. Y enseguidita, bueno, vamos a ver, sí, después de esta canción o de la otra, que viene Richie Valens haciendo la bamba, ya está el señor Eduardo Angelilli con nosotros, vamos a estar hablando con él. Así que nos vamos con las impresiones de Impressions, People Get Ready. Train a coming. You don't need no package. Get on board. All you need is faith. To hear the dealers humming. Don't need no ticket. Thank the Lord. The train to Jordan, coast to coast. Open the doors and board 'em. Love the most. Bueno, no mucho más para decir de esto, excepto que la canción People Get Ready está considerada la número 24 de las canciones, las mejores canciones de todos los tiempos, de guitarristas. Y el guitarrista yo creo que es Curtis Mayfield, por lo que investigué, de Impressions. Así que bueno, vamos a cerrar el auspicio de bloque y vamos a cerrar estos 50 con el guitarrista Scotty Moore, el guitarrista de Elvis Presley. Ahí volvemos. Auspició este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, ahora vamos a escuchar Jailhouse Rock, el rock de la cárcel se llamó acá. Está rankeada 44 en las 100 mejores canciones de todos los tiempos de la Rolling Stone. El guitarrista es Scotty Moore, de quien Keith Richards dijo: todos querían ser como Elvis, yo quería ser como Scotty Moore, ¿no? Un capo. Su guitarra, ¿qué guitarra era? Una Gibson S-295, que el sobrenombre de esta guitarra era la guitarra que cambió el mundo, porque bueno, porque lo acompañaba Elvis Presley y Elvis Presley de alguna manera cambió el mundo de la música. ¿Fue el que más vendió de todos? Yo creo que sí. Lo acompañó Elvis Presley desde el 54 hasta que Elvis se fue para Las Vegas y Hollywood. Empezó a tocar guitarra aprendiendo de con la familia y con un amigo que, si no me equivoco, era zurdo y le enseñó. No, ese era Richie Valens, me equivoqué. Así que vamos a escuchar la música. Y termino, esperen, termino de contarles lo de Scooty Moore. Así después de la música de Scooty Moore empezamos a charlar con Eduardo Angelini, que no viene solo como guitarrista, sino que viene como técnico de grabación, productor y profesor en la Escuela de Música de Pueblo, ¿no es cierto? Sí, todo eso. Así que vamos a hablar un poquito más de lo común. Bueno, originalmente tocaba jazz y música country, así que eso después lo llevó al rock and roll. Era fanático de Chet Atkins, Presley en general no tocaba lead guitar, no era el primer guitarrista, era guitarrista rítmico y lo dejaba Scooty Moore haciendo lo suyo. También, bueno, influenció en un montón de gente, qué sé yo, uno solo que voy a nombrar es Bruce Springsteen. Y bueno, una de las piezas claves de su equipo, que recién charlando afuera cuando yo dije lo de Jimmy Nolen y el volumen de esa época, ¿no? De la música en los años 60, lo que sonaría fuerte en esa época, Eduardo me decía que los equipos de esa época tenían 5 watts de potencia, ¿eh? Hoy 5 watts, no sé qué tiene, esos equipitos chicos que uno se cuelga en el cinturón para tocar sin molestar a los demás. No, ya no existen, lo más chiquito debe ser 15, 20 watts a transistores. No todos equipos valvulares, se rompía una válvula y arreglate. Bueno, ahora se rompe un transistor, pero es más difícil, las válvulas eran de vidrio. Una de las piezas clave, como le decía, del equipamiento de Scooty Moore era un Ray Buzz Echosonics. Un amplificador de guitarra con un eco de grabador de cinta instalado en él. Alguien que ya se había avivado de lo que había hecho otro de los guitarristas que acá leí, creo que era Eddie Cochran, que usaba pedazos de grabadora de cinta para hacer el eco. Bueno, acá se lo pusieron directamente al equipo. Así que vamos a escuchar la canción de Elvis, Scooty Moore el guitarrista, Jailhouse Rock, y después volvemos y charlamos con el señor Eduardo Angelini. Casamiento, fiesta. ¿Querés presentar tu divorcio? El Gus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Gus dice 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Gus dice 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca, elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba, dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Gigabyte. Seguridad e informática. Computación, servicio técnico a domicilio, cámaras digitales, notebooks, alarmas. Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón, teléfono 4491-623. Email gigabyte@elbolson.com. Gigabyte, seguridad e informática. Bueno, estamos con el señor Eduardo Angelil. Muy buenas tardes, gracias por venir. Para, te iba a decir algo más y me olvidé ahora qué era. Ah, sí, que después viene la esponja austral, después de guitarristas. Eso era lo que tenía que decir. Bueno, guitarrista del Tincazo. Sí. Profesor en el TAP de Pueblo. Sí. Y sos dueño de tu estudio de grabación. Y aparte estuviste produciendo a algunos de los músicos que fueron para sí, ahí, ¿no? Sí, sí. Como a quién, por ejemplo. Y últimamente explota Elisabetta, sí. A Juca, bueno, el disco del Tincazo, hice la producción final, el disco solista de Daniel Lugones, Kumara. ¿Hace cuánto que tenés el estudio? Acá en Pueblo, desde el 2005. Ah, bastante. Y antes ya en Buenos Aires venía funcionando. ¿De cuánto es? ¿De cuántos canales? 24 canales de pistas de grabación, sí, 24 sí. Simultáneas. Sí. Ah, mirá, sí, yo estuve viendo fotos ahí en el Facebook que tenés y está re bueno. En realidad empezamos medio al revés, porque siempre empezamos con una canción que elige el guitarrista que viene y le pregunto por qué la canción. Hoy voy a empezar preguntándote al revés, ¿por qué empezaste a tocar guitarra? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y mira, la verdad empezó de chiquito escuchando en los bailes de carnaval, ¿viste? En Ferro, en el club que yo iba. Sí. Escuchaba, me quedaba loco escuchando a Santana. No sabía ni quién era, tenía 10 años. Yo iba a tirar nieve, ¿viste? En los bailes. Sí, sí, sí. Y escuchaba a Santana, a Satisfacción, me llamaba la atención el sonido del riff ese, me volaba la cabeza. Y yo quería hacer eso, sin saber bien todavía qué era, ¿viste? Sí, sí. Y en cuanto pude, mandé a tirar una guitarra, empecé a tocar. ¿Tus viejos te tiraron una onda? No, es una onda para atrás. No, mi viejo quería el doctor, no. Ah, la guitarra no, me prohibían tocar la guitarra, tocaba escondida. Ah, mira que, creo que sos, a ver, si debe ser el primero. Hubo otros que no tuvieron así un apoyo explícito por ahí, pero el primero que tuvo contra. Sí, no. Contame no, cómo contra fue. Mal. Y un día les dije, voy a dar un recital, los invito a verme. Y ellos ni sabían que tocabas. No podían, sí, no lo podían creer. No, el nene, ¿qué edad tenía? Y debería tener 13, 14 años. ¿Qué, con una banda o solo ahí? Con una banda, sí. O sea, con una banda. Aparte te escapabas a ensayar. Sí, sí. Todo escondido. Sí, sí. Sí. Y a la larga tampoco hubo. Y a la larga, sí, tampoco. ¿Tampoco? No, la verdad no. No, yo vivo de la música en realidad, sí, sí. Entre grabar y las clases, vivo de la música Y todavía mi hijo no puede creer que yo viva de la música, pero bueno. Bueno, alguna vez creo que con Federico Villalba, fue el último que entrevisté, jorobábamos con esta cosa de, bueno, estudias guitarra, sí, ¿de qué vas a vivir? Claro, ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a trabajar? No vas a tener para comer, ¿cómo vas a alimentar a tu familia? Claro, claro. John Lennon vive solo y, bueno, está bien. Es un buen argumento, John Lennon sí vive solo. Sí, está bien, pero hay un montón que... Menos mal que no te dejaste convencer. Sí, nada, hay un montón que no necesitas ser John Lennon para vivir, con ser un profesional también. ¿Y el estudio de grabación, cómo empezó? Siempre me gustó eso y un día me puse que quería aprender a grabar y me fui a estudiar a Texon, que es la escuela más importante en Sudamérica de grabación. Y hice toda la carrera en Buenos Aires, por ahí por Villa Urquiza. Hice la carrera completa y cuando salí dejé un poco de tocar y me dediqué a eso. Empecé a laburar en estudio. Y después me armé mi propio estudio de proyectos, grababa demos de todas las bandas, demos, miles de demos de bandas nuevas. Y ahí empecé a producir. ¿Dónde laburaste? ¿En algún estudio conocido? En Texon laburé mucho y después, yendo con las bandas, iba a distintos lugares, ¿viste? Qué sé yo. ¿Acompañabas como técnico de la banda? Iba como, más que como técnico, como productor. Porque cuando caes en un estudio que no es el tuyo es complicado, porque no sabes cómo está configurado el estudio. Aparte, a veces los dueños de los estudios no aceptan a cualquiera que vaya, se sienta en una consola de $500,000. Entonces, pequeño detalle, claro. Y sí, entonces claro. Bueno, pero sí iba con las bandas, me sentaba a charlar con el técnico o con el ingeniero del estudio. Mirá, queremos esto, y si acá le saca esta reverb y probá con otra, ese tipo de cosas. La función del... esa sería la función del productor. Esa sería la función del productor de la grabación, claro. No del productor de la banda, sino el que produce la grabación, que generalmente es lo que se llama ingeniero de mezcla. El ingeniero no necesariamente se sienta en la consola, puede quedarse atrás parado, que y lo hacía George Martin. Ingeniero. Claro, George Martin decía eso, le decía acá queremos que esté a vos, George Martin, George Martin, de los Beatles. Después tenés otro tipo, Alan Parsons, que te hacen todo. El tipo hasta te enchufa la bombita en... la lamparita, te hace todo porque se quiere asegurar que es... es lo que él quiere. Como tiene que ser, claro. ¿Que ibas con bandas conocidas o era gente que te contrataba? Bandas nuevas. No, perdón, conocidas tuyas. Ah, conocidas mías. Y generalmente sí, después un poco se corre la voz y alguno te llama, es lo que pasa acá. Claro. Yo nunca hice publicidad del estudio y es todo boca en boca y todo el mundo sabe y vienen. Y sí, ya grabé más de discos, grabé más de 30. Acá, de músicos locales. Y demo mucho más. Está bien. Bueno, vamos a escuchar el primer tema del primer guitarrista que elegiste, que es Eric Clapton, la canción Before You Accuse Me, que me decías, que toca Robert Cray en esta versión. Sí, creo que es el primer solo Clapton, segundo Robert Cray, tercero Clapton, creo que es así. Bueno, vamos a escuchar Before You Accuse Me de Eric Clapton. You say I'm spending my money on other women, taking money. Bueno, ahí pasó Eric Clapton. Yo tenía la duda de lo de Robert Cray, y se escucha que Eric Clapton le dice Robert y arranca el solo de Robert Cray, que estábamos comentando fuera del aire, que a mí me gusta cómo toca, pero viste, lo que compone es medio... Sí, es lavado, es muy lavado. Es lavado, demasiado lavado. Sí, sí, no parece negro. Sí, parece como lo que viene a hacer Larry Carton en el jazz, para mí, ¿no? Sí. Bueno, a veces me gusta y más. Toca sí. muchísimo Larry claro. Carton. Sí, de sí. hecho, yo ahora me encargué un DVD de la gira de él con Steve Lukather, el de Toto. Bueno, después si querés, ¿lo tenés? Sí, sí, oh, bueno, ya lo pedí. Bueno. Y, o sea, que me gusta, pero viste como que lo sí, que sí, le falta un poquito de garra. Bueno, fuera del aire también te preguntaba, te decía que te iba a preguntar por lo que se mezcla, es una cosa, de la música, del trabajo en el estudio, y la masterización, ¿qué viene a ser? Porque ese es el concepto claro. que, viste, durante muchos años en los discos de Zeppelin aparecía Bob Ludwig, creo que sí. es, que es como un rey de la masterización, una cosa claro. así, un montón de discos, pero... Mirá, rapidito, vos vas, grabás, se sí. graba todo en pistas separadas, cada instrumento en una pista. Sí. Entonces eso después se mezcla, para que todo suene parejito, se oiga todo, el que le querés dar preponderancia a la voz, la pone un puntito adelante. Sí, o como recién escuchamos que un solo estaba de un lado, el otro del otro, lo que vos querés. Vos escuchás discos de Santana, la guitarra está más fuerte que la voz. Bueno, eso no es que el técnico se equivocó, es buscado, es porque elección, es Santana, claro. no es el cantante. Bueno, así. Una vez que tenés el disco mezclado, lo bajás a dos pistas, para que se oiga en estéreo, se... Hace lo que llama la masterización. Inicialmente, eso vos decís de los vinilos, sí. era la masterización era una serie de procesos que era lo que te llevaba al espacio que había entre un tema y otro, los surcos, esos en blanco. Sí, sí, sí. Y nada más. Era muy sencillo el proceso de masterización. ¿Por qué? Porque los vinilos tenían un rango dinámico muy alto. Te permitía hasta más 15 decibeles. Un cassette también. Ahora, desde que empezó el compact, todo el mundo habla de masterizar, quiero masterizar, nadie sabe qué es. El tema es que los compact tienen un rango dinámico máximo de 0 dB, o sea, vos no te podés pasar de 0 decibeles, entonces estás 15 decibeles más bajo que un disco. Sí. Por eso, los compacts originales, cuando se pasaban los vinilos a compact, sonaban re bajito. Sí, sí. Entonces se entraron a inventar una serie de procesos, que es la masterización moderna, que mediante compresores multibanda, cosas muy bastante sofisticadas, ecualizadores lineales, cosas así, se puede subir el nivel, que si bien no pasa de cero, vos escuchás como que explota el disco, claro. como si tuviese 10 decibeles más. Hay mucha diferencia entre, claro, entre esos discos que se pasaron el vinilo, se hizo la reedición, ¿cierto? Exacto, y los remasterizados. Y a los que se empezaron a grabar, por ejemplo, que fue a partir de mediados de los 90, ¿no? 95, sí, sí. hay mucha, sí. qué sé yo. Yo recuerdo que el primer compact que compré en compact fue Blood Sugar Sex Magik de los Chili Peppers, y lo escucho ahora y suena, claro, ¿no? Suena, le falta. Le falta. Claro. Le falta. Igual en algún momento leí, me acuerdo en Página 12, una nota de algún técnico que había ido a un congreso y que en un momento preguntó, bueno, pero ahora todos mezclan hasta a tope, claro. ¿no? Sí. Y no le contestaban, no le contestaba la gente del panel, y un brasilero se paró y dijo, mi colega acaba de preguntar algo. Y la gente del panel dijo, bueno, sí, lo que pasa es que la industria pide esto para que todo suene fuerte. ¿no? Fuerte. La cosa es así, cuando vos lográs un volumen... El volumen, lo que se llama el volumen FM, que vos pasás todos los temas en FM y tienen el mismo volumen, que es fuertísimo, es fuertísimo. Lo que haces es resignar rango dinámico. Claro. Por lo tanto, los graves suenan con todo, los bombos te vuelan la cabeza, el bajo te vuela, y se pierde todos los armónicos, claro. toda la sutileza. La sutileza. Y hay muchos, desde Alan Parsons hasta Santaolalla, que se niegan a masterizar un disco a esos niveles. Escuchás el disco y suena más bajo que otro, pero suena perfecto. Claro, lo que comentaba la nota era que en la época del vinilo, lo que decías vos, por ahí no podías escuchar cierta música clásica porque el violín tocado súper suave, muy suaves. Se perdía. Claro. Que ahora lo podés escuchar, pero resulta que mezclan todo allá arriba. Claro, pero se perdió la intención del autor, que era que hubiese acá un matiz muy suave de violín y después entra la orquesta con todo. Claro. Ahora el violín está casi igual que la orquesta. Claro. Bueno, eso yo trato de no hacerlo. A mí muchas veces, sobre todo las bandas de rock o heavy, te dicen, quiero que suene al palo, al palo. Claro. Pero vos lo pones al palo y suena todo chato, no suena. Suena mucho más lindo, no bajito, pero un poco más bajo. Es preferible que suene un poquito más bajo en la radio, pero se oiga bien, ¿viste? Igual lo que se está haciendo, y de hecho yo lo ofrezco en el estudio, son dos masterizaciones. Una para mandar a la radio claro. y otra para el disco. Ah, está bueno. Que el disco suena lindo, a la radio reviente. Vamos a escuchar, ¿qué querés escuchar de lo que hiciste vos que se pueda hablar? ¿Explota o algo? Sí, si querés poner un poco de Explota, un poco de... Hay uno de Lugones también, que se hizo un laburo muy grande ahí. A ver si pone, el operador... Si querés poner Dame Agua de Lugones. Que lo trae. Dale, vamos a escuchar Dame Agua de Lugones y por ahí empezamos a hablar arriba para que... Sí, sí, sí, vamos viendo en el momento. Esto es Soltar la Amarra, el primer disco de solista Daniel Lugones después del Tincazo. Que bueno, acá hice la producción completa del disco. Sí, recién me explicabas cómo, qué encierra. Claro, pues la producción puede abarcar varias cosas. La producción completa sería desde... Estamos hablando de producción artística, producción ¿no? Artística. No dinero. No. Eso es otra cosa. Que sería claro, la producción ejecutiva. Está bien. Vos cuando lees disco producido por, se refiere a producción artística. Está bien. Vos podés hacer desde los arreglos hasta elegir el repertorio que se va a grabar, hasta contratar los músicos que van a tocar, si es, por ejemplo, si es un solista, hasta elegir dónde se va a grabar, y después intervenir en la mezcla. Bueno, el orden hacer, de los temas también. El orden de los temas. Podés elegir las tomas que van a quedar, las que no, hacerle cantar un montón de veces al cantante hasta que te guste la toma. Todas esas son tareas del productor. Puedes hacer todas o puedes hacer algunas. Uh-huh. Por ejemplo, en algunos discos yo hago solamente lo que es la producción de la grabación. Claro. Elegir las tomas, colaborar en los arreglos, sugerir, cambiar cosas. En otros, como en este, hice prácticamente todo. Desde Dani me grabó como 20 temas en un Discman, un Walkman. Sí. Y de ahí elegí 13 temas. Se trabajó, obvio, de acuerdo con él. ¿No? Sí, es una cosa sí. Que yo, pero bueno, de acuerdo con él. Hicimos todos los arreglos, a ver qué músicos llamábamos. Había una especie de premisa de que no se repitieran los temas, los arreglos que no se repitieran, los músicos tampoco. En este tema toca Alejandro Derene. Toca Derene. Yo le mandé saludos. No sabíamos que íbamos, no sabía que iba a pasar este tema, así que fue casualidad. Toca él el bajo acá, que también necesitábamos. Al tener la facilidad de elegir, elegí lo mejor que pensé en ese momento que podía llamar. Él es un fenómeno tocando. Y había tocado un tiempo en el Tincaso también conmigo. Y toca, bueno, en el disco, no en este tema, pero en el disco está Jorge de Oro, está Ledo, Héctor Ledo, está. Uy, son más músicos los que tocan. Si hace un recital, hay más arriba del escenario que abajo. Que abajo. Es tremendo. Está Mariel Valli también, obvio. Che, y el trabajo de guitarra, hay, a ver, ¿se puede decir, te gusta más tocar que grabar o las dos cosas te apasionan igual? Sí, en realidad. Obviamente son cosas diferentes, pero bueno, el trabajo de guitarrista o de tocar te llevó a, a esto. Sí, en realidad me gusta mucho estar en el estudio, tocar y grabar. Me gusta mucho tocar la guitarra en el estudio. Yo decía antes, toco en la mayoría de los discos cerrados en el estudio, estoy tocando. Siempre me invitan a tocar, entonces siempre alguna guitarra está ahí. Me encanta eso. En vivo también, obviamente. Pero me gusta ese laboratorio de estar ahí, ¿viste? Yo lo probé con. Nada que ver, ¿no? Pero música electrónica usando el programa Reason. Y bueno, al principio aprender a manejarlo todo. Y en un momento me dejaron la computadora. Yo tenía un videoclub. Y yo llegaba, abría a las 10. Hasta la 1 estaba con los auriculares puestos a menos que entrara alguien. Era apasionante ver cómo se va armando la cosa. Conseguir esto de la mezcla que decís vos. De elegir el sonido. Por más que fuera electrónico, ¿no? Más bien. No, esto es un laburo muy artesanal. Y hace falta una serie de conocimientos técnicos y musicales también, porque a veces uno, viste, vos escuchás un montón de chicos que dicen, ah, me compré una plaquita y tengo una notebook, me grabo el disco, y después escuchás fallas, que es como si nosotros armamos un equipo de fútbol, jugamos, vos gambete a bárbaro. Claro, pero, vos jugás defensor, vos andás arriba. Pero andá, parátele un profesional al lado, no lo pasás ni que le tire un misil. Tal cual. Bueno, esas cosas. A mí me gustan todos esos detalles, todo el mundo me jode que soy un paranoico que estoy ahora con un detalle, pero después suena, ¿viste? Claro. Se nota. Pero ¿se nota la diferencia de un músico que produce? Sí. Se nota mucho. Sí. Pero vos fíjate, cualquier productor que vos tomes, famoso, no me refiero a mí, famoso, me refiero a cualquier, estamos hablando recién de Alan Parsons o George Martin, que son como los íconos de la producción, qué sé yo. Son músicos y músicos grosos, viste, los dos. Y con vos hablamos lo de Mudlange, ¿no? La otra vez de AC/DC, productor de AC/DC, de Def Leppard, que tiene cierta característica. Por ejemplo, sus bateristas son máquinas de ritmo. Exacto. Y que yo te contaba que escuchando una canción en la radio de Shania Twain, yo decía, esto es AC/DC. Es que ella es la mujer de. Claro. ¿No? Se notan cosas de la producción. Porque hay tipos de productor. Yo trato de no ser de esos. Hay productores que vos los contratás para sonar así. Claro. Vos ya sabés que. Pasan, los productores de música disco, por Roger, todos esos. Sonaban todos igual los grupos, ¿por qué? Porque todos tenían ese productor. Entonces vos lo llamás para eso. Nile Rodgers, Nile Rodgers. Claro, igual pasaba con las bandas heavy, con Martin Birch de Deep Purple, Iron Maiden. Hay 3-4 tipos que vos los contratás para sonar como ese productor. Claro. Después están los productores que son un poco, a mi manera de ver, más hábiles, pues más difícil de lograr, tipo Santaolalla. Claro. Que te dice, bueno, a ver cómo es la banda, qué es lo fuerte de la banda, qué tenemos que sacar de acá, este tema no, este sí, cambiamos el arreglo, mira, si en lugar de esta viola usas la otra. Y logra lo mejor de la banda, no lo mejor de él. Claro. Yo trato de ir por ese lado. ¿Viste? Ah, está bueno. Sí, es un laburo más complejo también. Es más complejo y tenía que laburar más con la banda. Por eso muchas veces la banda no vienen con la idea de que yo les produzca. Pero pasó con Juca. Juca vinieron a grabar y desde el primer día yo terminé produciendo al disco sin que fuese la intención inicial. Yo apenas entro en el primer video, ¿quién va a producir el disco? Porque a ese le tenés que preguntar, ¿cómo querés? Claro, porque viene a grabar como. Che, vamos a grabar. Vamos a grabar. Sí, bueno, ¿qué idea tienen? ¿Quién lo produce? No, nosotros tocamos, claro. ¿Cómo crees que suena el bajo? Gordo, apagado, slap, que. Y bueno, si no hay un productor, alguien tiene que tomar la posta esa, porque si no, después pasa, que me ha pasado, que haces la mezcla y dices, subime el bajo. No, subí la batería. No, yo quiero la guita. Y es un quilombo. Y después yo estuve en una de esas cuando fui a grabar un demo también. Claro. Claro. Mi hermano el baterista, diciendo, no, yo quiero que suene como el redoblante de YouTube. Claro. Yo tal cosa. Esa es otra. Yo quiero que mi guitarra suene como la guitarra de Metallica. Me lo dicen todos los violeros que entran. y te vienen con un equipito, sí, claro. No te voy a decir la marca, con un equipito de 20 watts, que encima anda mal, porque el parlante satura, sí. Con una guitarra de 500 pesos, y te dice, quiero hacer un igual que ese tipo, sin que pedales. Tiene tres, claro, y con un pedal que peor que si la enchufa directo, y se quieren que la viola suene como un tipo que tiene $5,000 en un amplificador hecho a mano por un por solo, Jim aparte. Marshall, sí, claro. Sí. Y ese es uno de los que tiene para elegir de todos. Que lo usó para este tema, sí. Y para el otro usó otro más. Y bueno, es difícil. Entonces yo opté en esos casos por decirle, deja tu amplificador y usemos los simuladores, ¿viste? Y ahí está empezando a sonar, que son algunos de los últimos discos que están saliendo del estudio, que suenan, vos decís, chao, ¿qué ampli usaste? Loco, un Marshall, ¿no? Bueno, claro, un simulador de Marshall. Bien usado, mal usado es horrible, bien usado. ¿Qué viene a ser? ¿Como un pedal? ¿Como una pedalera? ¿O rack? Sí, hay de todo. Yo lo que uso un pod de Line 6, que es el más famoso que hay de simuladores, y una pedalera Boss GT10. Uh-huh. Entre los dos encontrás el sonido que querés. Es difícil el trabajo de para los guitarristas, ¿no? Hay que es como un trabajo aparte, es no tocar. Mm. Es otra cosa, es buscar el sonido. Es buscar sonido. Sí, yo después de casi 14 años de tener el equipo que tengo, les lo decía ayer al baterista con el que toco, le digo, me estoy amigando con mi equipo. Claro. ¿No? Porque sí. Después y a raíz del programa, ¿no? De leer tantas cosas que se experimentan, dije, "Ah, voy a dar vuelta a esto." Claro. Y me empezó a gustar como suena. Todo el mundo dice Brian May, usa un Vox AC30. Todos quieren el Vox AC30 porque el sonido Brian May es tremendo. Sí, y a nadie le suena. Claro. Claro, pero, y a nadie le suena como Brian May. ¿Por qué? Porque el tipo lo que hace es sacar los 10, todos los potes de tono lo pone en cero. Todo el equipo suena raro, ¿viste? Apagado. Y nadie lo hace. Entonces, si me compré una C30 y yo quiero sonar como... Bueno, esas cosas para el guitarrista son una búsqueda. Claro, que es investigar. Igual con las herramientas que hay hoy día para investigar, eso llegás a esas cosas. Sí, llegás más bien. Yo me imagino que en el pasado era... era probar y probar y probar. O sí. Tener suerte, como no me acuerdo qué guitarrista que yo pasé, que se acercó a Brian May y le dijo, che, ¿cómo haces para sonar así? Brian May le dijo, hago esto y esto. Claro. Y el tipo más o menos lo pudo copiar. El tema es que vos te bajás de internet con por qué suena así tal violero. Vos decís, ¿cómo hizo Steve Ray Vaughan para sonar así en un step? Es un sonido de guitarra perfecto. Y bueno, usó 32 amplificadores de guitarra. Tengo la foto del estudio de grabación donde hay 32 amplis microfoneados de a pares. Claro. Todo eso entró en la consola, se grabó, después eligieron, mezclemos este con este. No, subí este y bajé el otro. Y bueno, yo así también te saco un sonido. Claro, yo te iba a me venía acordando del primer disco de Ronnie James Dio que tocaba Vivian Campbell. ¿Y cómo grabaron tal cosa? Y pusieron uno acá, otro en el baño, claro. Y otro en el pasillo, sí. Claro. Es lo que decía el director de La Deuda Interna, Pereira, dice, yo no puedo escribir, por la llanura venían 600 jinetes, puedo escribir, claro. Venían dos arriba un burro, claro. Porque no tengo los medios, por más que quiera, sí, no, ¿no? O sea, hacés lo mejor que podés con lo que tenés. Lo mejor dentro de lo que hay, sí. Por eso todos los simuladores es un golazo, porque... Claro, te simplifica y te ayuda. Claro, vos pasás eso, igual yo uso mucho prevalvular y compresores valvulares y todo eso que... Le dan un toque así, viste, más de verdad, no suena tan... Estoy mirando la hora, perdón, sí, porque sí, tenemos sí. Que entregar... Sí. No, está todo bien, podemos el seguir un poco más. El tiempo estirado en la radio, más ahora que tenemos un programa después antes, porque la charla está... o sea, se fue para otro lado de la guitarra. Más allá de eso que yo te decía fuera de aire, la verdad que tenés un honor medio extraño de ser el primer guitarrista que conozco al que sus padres se le oponían. Sí. ¿No? Yo sé que a mi vieja por ahí le molestaba el volumen a veces también. Yo guitarrista y mi hermano baterista, y todo ahí adentro un dormitorio de 3x3, ¿no es cierto? Bastante paciencia no tuvo, pero que se lo pusieran así, tipo, no tocás guitarra. Sí, no, eso fue ideológico, no fue volumen. No. Claro. Y hoy siguen igual, me decías. Sí, mi papá. Que ya era. Obviamente a vos no te importa. No, ya aparte altura. Ya tiene asumido, yo vivo de esto y... No, no me sobra nada, digamos, pero vivo bien. Tenés un estudio de grabación. No, mantengo a mi familia, digamos, ¿viste? Que ya es bastante. Si hubiese estado laburando de abogado, estaría en un estudio con un estrés volando. En Capital. Sí. Capaz que estás enoleando. Sí. Si me contabas de la consola que tenés, que claro, al ser digital, yo recuerdo, bueno, las de... De otras épocas, sí. Que 24 canales eran una consola, sí, como un metro y medio, claro. De ancho. Sí, no, ahora se simplifica todo, sí. Es todo chiquitito. Yo tengo ahí 32 canales que entran en, no sé, ¿cuánto será? 40 centímetros, 50 centímetros. y además con todo lo que sería un rack de 2 metros de alto, los racks, claro, que está dentro de esa consola. Y claro, que aparte, si vos me decías, tenés 32 compresores. 32 compresores, 32 ecualizadores paramétricos, 32 supresores de ruido, o sea, con puertas de ruido. Todo por 32. Claro, estamos hablando de por ahí 180 racks tendría, sí, que tener, que aparte económicamente es... Sí, sí. No, estamos hablando... Inalcanzable. Mirá, eso hace 20 años, entre la consola, los racks valvulares que yo tengo y un par de... Bueno, y los micrófonos y todo eso, si estuviésemos en el 90 estaríamos hablando de un estudio de $500,000. Claro. Por lo menos, ¿eh? Sí, de $500,000, de ahí para arriba. Así que se facilitó. Qué bueno. Bueno, ahora sí, vamos a tener que entregar porque viene la tanda, viene la esponja austral. Che, me encantó la charla. Buenísimo. Nos fuimos para otro lado de la guitarra, pero... No, pero igual está en el tema. Pero está en el tema, porque en realidad mucha de la gente que escucha el programa son guitarristas que han grabado, bueno, de hecho, Federico Villalba grabó con Julio, claro, con vos, sí. Gaspar Gandini de Explota Elizabeth, a Peylo viene alguna foto. Sí, sí, grabó ya 2 discos en el estudio. Con otra, claro, gente, ¿no? O sea, que también es parte de, bueno, saber esto. Sí, voy a ir a grabar. Y no es este. Che, sí, vengo, sí, a grabar. A menos, sí, que vayas a demiar, ¿no es cierto? Que es, claro, bueno, grabame que me quiero escuchar para ver qué hago. Para ver qué pasa, sí. Sí. También con esto que decía Pereira, me acabo de acordar, por ejemplo, de no me acuerdo quién decía, y lo que pasa es que Bowie y Peter Gabriel van y contratan 1000 horas de estudio para también empezar. También, sí. ¿No? Sí, sí, Pink Floyd contrata por año el estudio. Claro. Y bueno, sí. Digo, para empezar a ver qué hacemos, ¿no? Sí. 1000 horas de estudio que, claro, deben costar. Sí, Peter Gabriel se terminó armando su estudio, claro, ¿no? Pero. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias. Nada, nos vamos despidiendo. No escuchamos tanta música, fue más charla con Eduardo, estuvo re interesante. Y bueno, entregamos en horario como siempre. Ahora viene la esponja austral. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco. Esto sigue siendo Guitarristas. Pueden seguir escuchando el programa durante la semana entrando en el loguito de Guitarristas en www.gogabolson.com. Muchas gracias, Eduardo. Nada, hasta la semana que viene. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. El Gus DJ. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Waffles, El Bolsón, puesto a Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas, guitarristas.